La Orquesta Sinfónica Nacional conmemora el 70º aniversario de su fundación. Tuvo lugar el acto el día 7 en el Teatro Nacional de Drama de Pyongyang con la participación de Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector y el personal de esta unidad y otros conjuntos artísticos. En la ocasión, Kim Gi-nam dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido, dirigido al personal de la Orquesta Sinfónica Nacional. El remitente afirmó que, durante 70 años, desde que proclamó su fundación con la interpretación de la canción del general Kim Il-sung, Inmortal Himno Revolucionario, la Orquesta Sinfónica Nacional ha venido apoyando fielmente la guía del partido y el líder y estimulando el avance de la patria socialista a través de actividades de creación revolucionarias y obras famosas que representan la época. En el acto se escucharon informes e intervenciones.